Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Pues hablamos con Chano Fernández, que es presidente de Workday. Para EMEA se fundó sobre una idea esta compañía rompedora, basar el desarrollo del software empresarial en las personas. Ahora, más de 10 años después, siguen despertando con esa idea todos los días. Esa es la primera pregunta que le hago a Chano Fernández. ¿Siguen despertando con esa idea? Querido Chano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco, y muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Pues creo que sí, que seguimos despertando con esa idea, con esa frescura y con esas ganas de innovar continuamente en el mundo de los recursos humanos desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Chano, ¿qué aporta Workday? ¿Qué idea quiere lanzar al mercado? ¿Para qué tipo de clientes? Cuéntanos un poco. Pues mira, Workday, como bien dices, nació hace 10 años en el mundo ya del cloud o de la nube, y yo creo que nació con tres diferenciadores claves, ¿no? En primer lugar, con una cultura de empleado muy fuerte, con un enfoque tremendo en la satisfacción de clientes y con una, bueno, pues capacidad de innovación muy rápida, ¿no?, que permitiría a la tecnología. Y nacimos mirando a las tecnologías de la información más desde el punto de vista que soportaban recursos humanos en cuanto a la relación entre empresas, lo que se llama B2B, uh-huh, pero siempre teniendo un foco fundamental, no en lo que estaban haciendo otras empresas que, digamos, que desarrollaban software o aplicaciones para empresas, sino que estaban haciendo empresas que desarrollaban más software para usuarios, ¿no? Es decir, empresas como Google, como Facebook, como otro tipo de empresas también clientes de Workday, por cierto, todas ellas o la mayoría de ellas hoy en día, y era fundamental entender cómo podíamos fundamentalmente hacer esa interacción muchísimo más sencilla, muchísimo más afable, ¿no?, para que hubiera vinculación con los empleados, su utilización y posteriormente, pues lógicamente, incremento de la productividad. ¿Qué os piden, Chano, las empresas, este tipo de empresas con el producto que tenéis, pero qué os piden de valor añadido para que se diferencie Workday de otras organizaciones y sobre todo en qué están ocupadas o preocupadas las empresas pensando en el futuro en vuestro sector? Gracias por la pregunta, Francisco. Pues yo creo que lo que nos piden, fundamentalmente, nadie se aproxima a Workday cuando está pensando simplemente en buscar una herramienta administrativa y recursos humanos, ¿no? Te quiero aclarar que, lógicamente, cubrimos todos los procesos administrativos de manera muy muy profunda y básicamente en processes, pero realmente las empresas que se aproximan a Workday están en procesos de transformación, que normalmente vienen de la alta dirección, bien sea del consejo, bien sea desde el consejero delegado de la empresa, y lo que están es diciendo: muy bien, entendemos que estamos viviendo un mundo completamente de cambio, un mundo disruptivo, donde tenemos que afrontar procesos de transformación, y entendemos que el activo para afrontar esos procesos de transformación son las personas, ¿no? Entonces, lo que nos piden es cómo nos podéis ayudar mejor a entender las personas que tenemos en nuestra organización, cómo nos podéis ayudar mejor a tener una mejor vinculación con esas personas, ya que lógicamente pues podamos tomar decisiones y podamos tomar acciones y emprender proyectos que tengan un impacto, ¿no?, en esas personas y nos ayuden a transformar, nos ayuden a convertirnos en una compañía mucho más digital. Lógicamente nosotros somos una pieza de un puzzle un poco mayor en una estrategia de transformación digital de esas empresas, pero eso te diría lo que fundamentalmente nos piden, ¿no? Ayudarnos en esos procesos de transformación, en esos procesos de cambio, en esos procesos de disrupción, porque muchas de estas empresas pues están viendo que o bien somos nosotros los que hacemos disrupción en el mercado o bien alguien va a venir y va a hacer disrupción en nosotros, ¿no? Como estamos continuamente viendo en muchos sectores. Eso es lo que nos piden mayoritariamente, ¿no? Y en cuanto a qué empresas nos lo piden, pues hombre, te diría, Workday es una empresa hoy de aproximadamente 1,6 billones de dólares en facturación a nivel global, con más de 1.400 grandes clientes en el mundo de los recursos humanos, con la diferencia de que los clientes de Workday, pues la aplicación la utilizan absolutamente todos los empleados, con lo cual tenemos muchas empresas muy grandes como Bank of America o IBM o algunas otras que más de 300.000 empleados pues utilizan, digamos, el software de Workday cada día o el aplicativo de Workday cada día. Pero también te diría que hay mucha pequeña y mediana empresa, ¿no? Que lógicamente es el core, es la base fundamental, pues, del crecimiento de Word. ¿Qué importante es, un par de cuestiones más para nuestro invitado, el presidente de Word Day, hoy en directo aquí en el Foro de Recursos Humanos? Cuando me hablabas, pensaba de la importancia de las organizaciones, cómo miran hacia adentro, Chano, hacia adentro de las organizaciones. Hablábamos del employer branding al comienzo del programa. ¿Qué importancia la experiencia del cliente, pero qué importancia también la experiencia del empleado, ¿no? Pues fíjate, Francisco, nosotros somos de los que pensamos, y yo cada vez hablo con clientes y tengo oportunidad de hacerlo, gracias a Dios, básicamente todos los días, bien sea en Europa o en Asia o en el resto del mundo, te diría que nosotros no somos tímidos a la hora de decir que nosotros crecimos primero pensando en el empleado y después pensando en el cliente, ¿no? Y nuestra satisfacción del cliente es del 97%, o sea, es una satisfacción muy alta. Y básicamente, cuando a mí me dice, ¿y esa satisfacción del cliente de dónde viene? Bueno, pues viene de una manera muy sencilla, Francisco. Nosotros le preguntamos al sponsor ejecutivo del proyecto del cliente si está satisfecho con Worday y si recomendaría Worday. Y básicamente tiene que responder sí a ambas preguntas. Y cuando hacemos eso en nuestra base de clientes, pues llegamos a esa, digamos, sencilla cuestión matemática del 97%, ¿no? Uh-huh. Pero creemos que, aunque lógicamente nacimos con esa satisfacción del cliente, primero tenemos que tener un empleado satisfecho y luego tendremos un cliente satisfecho. No creemos que seamos capaces de tener clientes satisfechos si no tenemos empleados satisfechos, ¿no? Uh-huh. Y si miras Worday, pues verás que estamos en muchos de los best places to work, o mejores sitios para trabajar, sí, en muchas de las distintas categorías, ¿no? Bien sean millennials, bien sean por diversity, bien sean geográficamente, tanto en Estados Unidos como Europa, y muchos años, pues, siendo la mejor empresa para trabajar incluso en el mundo de las tecnologías, en sitios tan competitivos como Silicon Valley, ¿no? Durante los últimos años de manera repetitiva. Entonces, así es como vemos las cosas, así es como las compartimos con nuestros clientes, ¿no? Y te diría que no se sorprenden, o sea, entienden que pongamos primero al empleado. Y lógicamente, si no hay esa satisfacción del empleado, probablemente no vamos a hacer un cliente satisfecho. Bueno, última cuestión para el presidente de Word Day aquí en nuestro país. Yo tuve ocasión de estar en la inauguración en España, la puesta de largo, pero háblame algo, porque habéis tenido un encuentro interesantísimo que me he perdido, el Word Day Rising Europe en Barcelona, donde, bueno, en cuanto a contenido, en cuanto a especialización, se han sacado conclusiones muy interesantes, ¿no, Chano? Sí, curiosamente, digamos que esto era algo que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Tenía ganas de llevar nuestro tercer World de Europe, porque, como dije, somos una empresa relativamente joven. Lógicamente, en Estados Unidos lo hemos hecho más años, en Europa es el tercer año que lo hacíamos, y yo tenía muchas ganas de llevarlo a nuestro país, ¿no? Creo que era un compromiso que tenía. Te digo que el año que viene vamos a repetir en nuestro país también, por lo cual, tremendamente, digamos, excitados con el asunto, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tener más de 1.200 asistentes y hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos, pues lógicamente, y eso es una mezcla de clientes y potenciales clientes, y hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos un poco, pues, los cambios que vemos de tendencia en el mundo de los recursos humanos y lógicamente, pues, también las soluciones o la nueva innovación que estamos trayendo, unas soluciones como Learning, que es una solución nueva para Worday que no teníamos antes de este año, pero que ya es algo que tenemos a disposición de nuestros clientes. Entonces es un encuentro donde damos la oportunidad de que nuestros clientes actuales, pues, compartan, debatan y hablen con los potenciales clientes, y donde muchos de ellos, sobre todo los potenciales clientes, se sorprende de que Worday no esté presente en esas reuniones. Es decir, las facilitemos, pero de alguna manera les dejemos hablar abiertamente, ¿no? Porque creemos que tienen mucho que aprender los unos de los otros, porque creemos en la transparencia y no creemos que tengamos nada que esconder, ¿no? Como te dije antes, satisfacción de clientes es un foco tremendo para nosotros. No somos perfectos, ni mucho menos, pero luchamos cada día por hacerlo lo mejor posible. Entonces, tremendamente satisfechos de la asistencia en Barcelona, que doblamos la que tuvimos el año pasado en Dublín, y tremendamente entusiasmados con el crecimiento de España, donde ya tenemos algunos clientes, y aunque llevamos poco tiempo, ya algunos de ellos en productivo. Es una herramienta que lleva muy poco tiempo, ¿no? Desde que el cliente toma la decisión hasta que pasa a productivo, depende del tamaño y la complejidad del cliente, pero podemos estar hablando de periodos de entre 3 y 9 meses, ¿no? O 3-6 meses. Con lo cual, es una manera muy rápida de ver el valor de la solución. Muy bien, Chano Fernández, presidente de WorldAid, pues gracias por acercarnos un rato a esta interesantísima compañía, y lo que tenemos que hacer es montar un debate aquí en directo, que te vengas con directivos de recursos humanos. Lo vamos a organizar muy pronto. Estaré encantado de participar y volver a España cuantos que me deis la oportunidad. Gracias por vuestra invitación al programa, enhorabuena por el mismo y muchísimas gracias y que disfrutéis del puente o de lo que viene del puente. Un cordial saludo. Muchas gracias al presidente de WorldAid en directo aquí en Capital Radio, en el Foro de los Recursos Humanos, Chano Fernández, gran compañía del mundo del software de recursos humanos. Hoy presente en este espacio, que como ven, estamos